a la salud, además del medio ambiente. Voy a saludar a Pablo Rubino, que él justamente representa a la Cátedra Libre de Alimentación, de Soberanía Alimentaria de la UBA, y que fue uno de los integrantes de la comitiva que viajó hacia ese tribunal. Pablo, gracias, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Felicitas, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, decía, un tema que debería estar mucho más difundido, ¿no? Sí, mira, la verdad que nosotros desde el año 2010, yo soy ahora recientemente graduado de nutrición, pero desde estudiantes impulsamos la Cátedra de Soberanía Alimentaria justamente por eso. Nosotros mismos que éramos estudiantes de nutrición, tal vez no teníamos idea de la forma en que se estaban produciendo los alimentos y la implicancia que esto tiene en la salud. Claro. Y a partir de eso, desde la universidad, ¿no? Empezar a ver estas discusiones, empezar a problematizar sobre cómo se produce, los daños a la salud y, ¿no?, la concentración del capital y todo lo que trae esto para las personas. Y bueno, la verdad que del 2010 hacia La Haya fue todo un proceso de organización con estudiantes y profesores, pero se van viendo los resultados. Bien, este fallo de La Haya, digamos, no es algo vinculante, pero ¿para qué sirve? Principalmente, me imagino yo, que para difundir, ¿no? Sí, justamente cuando nosotros empezamos a hablar de, cuando queremos abordar el tema de la soberanía alimentaria, de la implicancia de los daños a la salud, lo que dicen a veces estas empresas es que no tenemos investigaciones, que no tenemos un respaldo científico, y justamente todo lo que hicimos hasta La Haya y el fallo empieza a poner, ¿no?, todo más organizado lo que está pasando. La Haya fueron víctimas de este modelo, a contar lo que les está pasando, a contar lo que viven, cómo se enferman sus hijos, cómo hay poblaciones que quedan en la calle, campesinos que se suicidan en otros lugares del mundo. Entonces eso empieza a estar registrado y empezamos a tener herramientas, que creo que era lo que nos faltaba, ¿no? Un poco tener esas herramientas para dar la disputa. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, ahora estamos organizando, todos los que fuimos a La Haya, una nueva jornada. En la Facultad de Medicina viene el Festival de Cine Ambiental, que vamos a volver a juntarnos. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer, y lo que nos planteó Vandana Shiva en La Haya, fue estas pequeñas acciones que van demostrando que hay alguna alternativa. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros en nutrición empezamos con una huerta agroecológica, empezar en nuestros lugares a vincularnos con productores, empezar a buscar estas alternativas, ¿no?, que ya a veces está mal llamarlo alternativa, esta forma de producir que no le hace daño a la salud, que cuida el ambiente. Así que creo que una de las misiones que nos llevamos todos los que estuvimos ahí es empezar a hacer acciones concretas. Uh-huh. Qué importante el rol de las universidades, Pablo, más teniendo en cuenta que muchas de estas casas tienen laboratorios financiados por estas empresas. Sí, bueno, esa es la batalla que estamos dando, pero creo que lo que nosotros, al organizarnos, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Medicina, cada vez que la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria hace una jornada, hay 1.000 estudiantes, 1.000 compañeros de la comunidad que vienen a la universidad y hasta el decano tiene que venir a presentar la jornada. Creo que nosotros estamos también, ¿no?, reclamando que no queremos a las empresas dentro de la universidad. Bien. Que queremos que las investigaciones sean a favor de la comunidad, a favor de los intereses del pueblo. Y eso es lo único que cómo lo vamos a conseguir es con organización. Yo te cuento que cuando estuvimos en La Haya, lo que más se destacaba de la Argentina, esta trayectoria de lucha que tenemos, cómo se expulsó de Malvinas Argentinas a Monsanto, siempre por las luchas populares. Creo que esa es una de las herramientas que tenemos y que nos van llevando a avanzar paso a paso. Obviamente que la lucha que tenemos es muy complicada, pero vamos demostrando que con organización se puede avanzar. Al negocio de la soja pareciera que no hay con qué darle, ¿verdad? En este proceso hubo 30 testigos de todo el mundo. ¿Qué pudiste observar con respecto al resto de los países? ¿Cómo estamos en cuanto a lo que es la contaminación, la afección a la salud de los pueblos fumigados y demás? No, la verdad que escuchar los testimonios de las víctimas era duro. En todas partes del mundo se están sufriendo, se ven, se palpan los daños a la salud. Uno que está en el área, ¿no?, de la nutrición o de la medicina, la verdad que hasta da miedo. También se presentó la muestra de Pablo Piovano, el costo humano de los agrotóxicos, y no podían algunos hasta creer lo que estaban viendo, ¿no?, las imágenes. Creo que también empezar a mostrar lo que este modelo hace es lo que va a hacer abrir los ojos a algunos que todavía no creen, pero yo creo que cada vez más personas se están dando cuenta que este modelo que nos imponen es insostenible. Uno a veces lo mira de lejos, qué sé yo, alguien puede pensar aquí en Santa Rosa, no tengo soja a mi alrededor, pero ¿qué comemos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de agroquímico encontramos en lo que llevamos a nuestra mesa? Sí, o sea, no, nosotros ya decimos que lo que comemos son ovnis, son objetos comestibles no identificados. Ah, mira vos. Justamente no, hoy no sabemos lo que comemos. Entramos cuando alguien va a un supermercado, son góndolas y góndolas con colores, y si uno intenta leer una etiqueta, no sabe lo que está comiendo, pero seguramente que hay soja transgénica, que hay aditivos. Bueno, justamente, y en un porcentaje obviamente altísimo. Entonces, bueno, es el trabajo que estamos haciendo nosotros, a veces es un trabajo de hormiga, pero yo creo, por lo que vemos el otro día en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, 400 personas iniciaron la cursada 2017, cuando en el 2010 éramos 30 personas. Bien. O sea, se va avanzando en la organización, se va avanzando con esta, con el resultado de la Haya también, son muchas herramientas nuevas que tenemos, bueno, y tener que empezar a difundir esto, y la verdad que agradecerles a ustedes que estén tocando este tema y otros temas que también seguramente abordan, porque es la única manera que tenemos para demostrar que hay alternativa. Bueno, acá en Santa Rosa, desde Itoay, desde donde estamos hablando, hay también un creciente interés en este tema, tal es así que tenemos una feria de alimentación saludable en donde están los pequeños productores nucleados los sábados y cada vez más gente se acerca, tenés que ir temprano porque si no, no conseguís esos productos frescos recién extraídos de la huerta y durante la semana también hay otra feria alternativa en las vías. Es decir, hay una búsqueda, me parece a mí, o una conciencia que crece por parte de los ciudadanos con respecto a qué estamos llevando a nuestra mesa. Los agradecidos somos nosotros por esta información. Pablo, te mandamos un abrazo. Dale, muchísimas gracias. Estamos escuchando a Pablo Rubino, quien representa a la Cátedra por la Soberanía Alimentaria de la UBA. Fue uno de los integrantes de la comitiva que viajó en aquel momento a ese juicio inédito, un simulacro de juicio inédito en el terreno ambiental, de que participaron más de 1,000 organizaciones, 30 testigos de todo el mundo, y durante ese proceso que llevó a cabo entre los días 15 y 16 de octubre de 2016, se reunieron pruebas sanitarias y jurídicas contra la multinacional que es acusada y finalmente en este